Encontré una interesante información con este título. 1.360 científicos de 95 países advierten acerca del fin del mundo. Por supuesto que eso del fin del mundo no todos interpretan igual. Pero permítanme leer una parte de todo lo que dice. Según Tim Radford, editor científico de la revista The Guardian, la raza humana, dice, está viviendo más allá de los medios permitidos. Un informe recopilado de 1.360 científicos originarios de 95 países diferentes, algunos de ellos líderes mundiales, en sus respectivas áreas, advierten que casi dos tercios del ecosistema natural de la Tierra ha sido consumido por la raza humana. Sigue. Ellos desean advertirle bien claro a todas las naciones que la extinción de la humanidad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Aseguran que todos los ecosistemas están irreparablemente dañados, que la raza humana está llevando a todos los animales, peces, aves e insectos al borde de la extinción, al hacer uso excesivo de los recursos naturales de la Tierra. El informe dice, la actividad humana está haciendo un abuso tan indebido de las funciones naturales de la Tierra que la habilidad de los ecosistemas del planeta para sustentar a las generaciones futuras ya no es algo que se puede garantizar. El estudio contiene lo que sus autores llaman una advertencia bien clara para el mundo entero. Los territorios pantanosos, bosques, sabanas, estuarios, costas pesqueras y otros hábitats naturales que reciclan el aire, el agua y los nutrientes para todas las criaturas vivas están siendo dañados de forma irreparable. En efecto, cada una de las especies representa un peligro para las otras 10 millones en el planeta para sí misma. Este funesto reporte es el resultado de un estudio presidido por Robert Watson, el principal científico británico del Banco Mundial y ex consejero científico de la Casa Blanca. La Sociedad Real en Londres también respalda el informe y le hace esta advertencia a todas las naciones. Y aquí están las advertencias. Uno, debido a las demandas humanas por alimento, agua fresca, madera, fibra y combustible, se ha usado más territorio para la agricultura en los últimos 60 años que en los siglos 18 y 19 combinados. Un estimado del 24% de la superficie de la Tierra está ahora cultivado. El consumo de agua de los lagos y ríos se ha duplicado en los últimos 40 años. Los seres humanos están utilizando ahora entre el 40% al 50% de toda el agua fresca corriente de la Tierra. Estamos, sigue diciendo en cuarto lugar, estamos consumiendo por lo menos un cuarto de todas las reservas pesqueras. En algunas áreas, la pesca es ahora menos de la centésima parte de lo que fuera antes de que se instituyera la pesca industrial. Desde 1980, cerca del 20% de los arrecifes de coral en el mundo han sido destruidos y otro 20%, dice más adelante, terriblemente degradado. En sexto lugar, la deforestación y otros cambios podrían aumentar los riesgos de malaria y cólera y abrirle el camino para que emerja algún tipo de enfermedad desconocida. Luego dice, los científicos dieron esta advertencia. En muchos casos, es literalmente un asunto de vivir con un tiempo prestado. Por ejemplo, al usar los suministros del agua fresca subterránea más rápidamente de la que se puede renovar, estamos agotando recursos a expensas de nuestros hijos, es decir, la generación venidera. El flujo natural de los ríos se ha reducido en forma dramática. Por varios meses, cada año, el río Amarillo en China, el Nilo en África, es decir, Egipto, y el Colorado en Estados Unidos, se secan antes de verter sus aguas en el océano. Se ha estimado que más del 90% de los grandes predadores de los océanos, tal como el atún, el pez espada, los tiburones y otros más, han desaparecido junto con el 12% de las aves, el 25% de los mamíferos y más del 30% de los anfibios, que están amenazados con la extinción para el próximo siglo. Yo podría seguir leyendo, pero ya no quiero leer más. Todo este informe es bien interesante. Dice allá en Zacarías capítulo 12, versículo 9, y aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Esto en Zacarías 12, versículo 9. Según un hombre llamado Bill Cunning, corresponsal de la Casa Blanca, en su reciente libro titulado Ojo a Ojo, durante los años 1988 al 2000 tuvieron lugar 29 catástrofes en el territorio de Estados Unidos. Luego de haber transcurrido entre el 24 a 48 horas de cada desastre, el presidente George Bush y el presidente Clinton, respectivamente, adoptaron una decisión importante o pronunciaron una declaración presionando a Israel para aplacar a los palestinos. Sin embargo, escuche esto, durante esos 12 años no tuvieron lugar conversaciones respecto al establecimiento de un Estado palestino. La propuesta fue expuesta a petición de Arabia Saudita durante 17 días, reuniones secretas juntos entre, justo antes del 11 de septiembre del 2001. La reunión concluyó el 10 de septiembre con los planes de Colin Powell de hablar ante las Naciones Unidas, y ahí sigue. Muy interesante lo que dice Zacarías: en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Una pregunta salta a la vista y es esta: ¿será que el asunto que tiene que ver con lo que ocurre en relación a Israel y todas las demás naciones, para llegar a cumplirse lo de Zacarías 12:9, será por el medio del agotamiento del agua, del hábitat para tantos animales, los bosques, etcétera? El 2 de octubre del 2001, el presidente Bush dijo que un Estado palestino era siempre parte de una visión si se respetaba el derecho de Israel a existir. Comenzando ese mismo día y por los 30 siguientes, Washington estuvo bajo el asedio del ataque del anthrax. Ustedes han escuchado por noticias esto. Durante los primeros 40 meses de la administración del presidente Bush, tuvieron lugar 24 catástrofes registradas, incluyendo las tormentas tropicales Allison del 5 al 13 de julio del 2001, que depositó 78 centímetros de lluvia sobre Houston en solo 5 días, los ataques de los terroristas islámicos el 11 de septiembre del 2001, el tornado F5 en Maryland el 30 de abril del 2002, incendios forestales en Colorado el 8 de junio del 2002 y en Arizona del 18 al 26 de junio del mismo año, el huracán Lily en octubre del 2002, 88 tornados que devastaron varios estados en una sola noche, el 9 de noviembre del 2002, y la lista sigue. Nunca hay fin. No olvidemos 4 huracanes que impactaron a Estados Unidos en cosa de unas pocas semanas, el pasado 17 de agosto al 27 de septiembre del año 2004. Escuchen esto. muchos años antes, Génesis 12:3, Dios habla. Bendeciré a los que te bendijeren. Estas palabras van al que originó el pueblo hebreo, Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto a modo de a grosso hablar de lo que está pasando en nuestro mundo y las perspectivas futuras. Pero pensó un poco. Mientras los científicos nos advierten con asombrosa exactitud lo que la Biblia nos dice, que serán los presagios del arrebatamiento de la iglesia y luego la gran tribulación, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Estamos levantando la voz para llamar a los pecadores al arrepentimiento? ¿Les ofrecemos una falsa panacea, tal vez, de unámonos, porque después de todo, todos somos buenos cristianos? ¿Qué hacen los autonombrados líderes de la iglesia? ¿Usted realmente no sabe y quiere saber qué están haciendo? ¿Qué predican los televangelistas usando el más poderoso medio de comunicación que es la televisión? No tiene más que adquirir uno de estos DVD titulado El satanismo evangélico. La solitaria voz de Juan el Bautista casi no se oye más. Cuando él salió de su desierto, comenzó junto a las orillas del Jordán a llamar al arrepentimiento. Fue impactante esto, de veras. Hizo que muchos arrepentidos derramaran lágrimas y se bautizaran esperando al Mesías. Pero hoy no tenemos a un Juan el Bautista que lo haga. No tenemos un solo canal de televisión en todo el mundo que realmente predique el Evangelio. Pero tenemos a muchos predicadores, pseudo televangelistas. Como nunca antes, el Islam se ha levantado contra todo el mundo, y todo el mundo parece que se está levantando contra él. Si ustedes escucharon las noticias ayer y anteayer, se han dado cuenta las medidas que está tomando Francia e Inglaterra. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo comenzó? Bueno, algunos dicen, bueno, en 1948, cuando Israel se formó en nación. No. Lamento decirle que fue mucho antes. Abra su Biblia en Génesis 16 y lea los versículos 11 y 12, el primer libro de la Biblia. Encontrará allí la respuesta. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Esta era la sierva de Abraham, o sea, de Sara, la esposa de Abraham. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él, ¿quién? Ismael. Él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Aunque es difícil establecer quiénes son exactamente los palestinos, pero cualquier persona que haga un estudio sobre la genealogía bíblica llegará a la conclusión que gran parte de lo que conocemos los árabes y los palestinos en general son descendientes de Ismael y no de Isaac. Los judíos son descendientes de Isaac. Hay claras manifestaciones, muestras, ¿en qué sentido? Que pronto nosotros no podremos hacer lo que hacemos, predicar el Evangelio. Yo creo que ninguna otra generación debería de ser tan agradecida por la Biblia y por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla como la nuestra, porque son tantas las señales que vemos hoy y que la palabra de Dios las coloca al final de la carrera del hombre, de los gobiernos de los hombres, que a mí me extraña que no se levanten más líderes cristianos, o no leen su Biblia, o no son regenerados, salvos, o simplemente no les interesa. Yo no sé cuál es la respuesta. Bueno, La Biblia advierte de esto. La Biblia nos dice con detalles algunas cosas, pero nos dice cuáles serían las características justo antes del final. ¿Y cuál es ese final? Hay dos diferentes pueblos, dos familias aquí en la tierra, y dos finales. Para aquellos que son hijos de Dios, el final se cumple cuando la iglesia es arrebatada, cuando los cristianos que ya murieron se levanten de sus tumbas y nosotros los que vivimos, si esto ocurriera hoy, seamos transformados y llevados arriba para encontrarnos con el Señor en el aire. Ah, ¿usted realmente cree esto? ¿Y por qué no voy a creer? ¿Esto no lo dijo un político? A él no le creo. Hay que interpretar todas las cosas al revés. Con la Biblia no tengo ningún problema. Hasta hoy tengo pruebas suficientes en el sentido que la Biblia se cumplió al pie de la letra. Y no tengo ninguna duda que se cumplirá. Pero ¿cuál es el final que espera a los que no participen del arrebatamiento de la iglesia para ser llevados arriba? La gran tribulación. Ojalá algún día tengamos tiempo antes de que llegue para hablar de esto, porque se acerca. Oigan lo que dijo el apóstol Pablo a un pastor llamado Timoteo, bastante joven. Segundo Timoteo 4, 1 al 4. Para aquellos que apenas comienzan a manejar la Biblia, está bastante hacia el final. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y la paráfrasis bíblica, lo que leí está en 2 Timoteo 4, 1 al 4, pero oiga cómo traduce la paráfrasis. Por lo tanto, te encarezco ante Dios y ante Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, que con urgencia prediques la palabra de Dios, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Es más o menos como nosotros hacemos, que hasta medianoche, a la 1 de la mañana, usted puede escuchar la radio. Eso es fuera de tiempo. Cuando venga, dice, fuera de tiempo, cuando venga y cuando no venga, o convenga, cuando convenga y cuando no convenga, convence, aconseja, reprende si es necesario, insta a hacer el bien, y en todo tiempo, con paciencia, proporciona a tu pueblo el alimento espiritual de la palabra de Dios, porque llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino que correrán en pos de maestros que les digan lo que deseen oír. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errores y conceptos. ¿Cuán exacto, no? Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que prediques la palabra. Predica, hermano. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, gana todo el tiempo que puedas. Y no importa si es mediodía, medianoche, si hay alguien que puede escuchar, dilo. Y Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¡Ay! Hoy llegó eso. Siempre dicen, y se lo bate siempre con doctrina, y eso divide. Y claro que sí, porque está para eso. Yo doy gracias a Dios que la gente que no quiere saber nada de la sana doctrina admiten que la sana doctrina logra su objetivo, que es dividir, separar la paja del grano, lo falso de lo verdadero. Qué bueno que sea así. ¿Y qué haría la gente en su lugar? Bueno, oiga. Correrán en pos de maestros que les digan lo que desean oír. Porque llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Esto es lo que pienso yo. Le voy a dar un secreto. ¿Cómo reconocer cuando usted está escuchando a un mentiroso y cuando no? Cuando usted escucha en la radio, y puede ser cristiana también la radio, aunque hay que ponerle comillas, pero no importa. Puede ser AM, puede ser FM, puede incluso ser onda corta. Cuando discuten un asunto y hablan que, y claro, y ahora que ya, ay, alguien pregunta sobre pastora, bueno, pero no podemos pretender que nosotros los varones solamente, hoy en día hay que entender, hay que darle participación y todo. Y escuche ahora esto, si no dicen un solo texto bíblico que pruebe lo que están diciendo, es porque están mintiendo. Hablando aquello que saben que la gente va a escuchar sin cuestionamiento, que les gusta. ¿Y por qué hablan aquello? Porque necesitan su dinero. Si yo le digo a usted que usted es pecador y usted es pecador y que va al infierno, usted va al infierno, ¿cree usted que va a salir, va a decir, pastor, tiene $1,000 aquí? Ojalá reviente este individuo, eso es lo que dirá. Entonces le dice Pablo al pastor Timoteo, por eso, mantente despierto, vigilante, no temas sufrir por el Señor, gana almas para Cristo, cumple tus deberes. Así traduce la paráfrasis. Una de las características para evitar que los cristianos se dediquen a la evangelización y a la enseñanza es reclutar a cuantos ignorantes puedan encontrar, y los hay muchos, para algún esfuerzo unido para impactar al pueblo paraguayo. Yo puedo ofrecer un pintoresco título al lema que diga Unidos en la diversidad para Cristo y su causa. Elocuente, ¿verdad? Pregunta, ¿son regenerados los que andan en esto? Cuando los vemos con su Biblia, a veces bien gruesa, hasta en televisión, otras veces lanza sus arengas desde algún púlpito, uno creería que se trata de verdaderos predicadores del Evangelio, porque tiene Biblia. Como la mayoría desconocen, incluso el ABC de las enseñanzas bíblicas, se dejan arrastrar fácilmente con estos individuos que miden bien cada palabra, cada movimiento, cada detalle de su peinado, de su vestir, y si tienen bigotes, hasta esto cuentan pelo por pelo, a ver si está bien. La Biblia habla de ellos, pero muy pocos conocen la Biblia. Escuche esto, 2 Corintios 11:13-15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15. Y si esto es poco, vamos a 2 Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son los nuestros. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, no vayas a sus reuniones. No importa que sea un bautismo en conjunto donde cada uno bautiza a sus ovejitas a su manera. No se deje engañar, no estamos como para jugar a la iglesia. 2 Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, nosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La destrucción para quienes se están preparando, están mintiendo, están engañando, están pervirtiendo la Biblia, será repentina. Este no es el único pasaje que habla de esto. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí está la parte triste. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los muchos no están aquí, están allá. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pregunta todavía usted si son salvos. Aquí está. Lo dice Pedro, 2 Pedro 2, 1 al 3, guiado por el Espíritu Santo. Siempre fue así. Aún antes, en la época de Isaías, unos 700 años antes de Cristo. Escuche esto, Isaías 30, 8 al 13, Isaías 30. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, profetas falsos, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. La gente solicita mentira. Evangelio Mau. Sí. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Ellos decían a sus predicadores, quiten, tráiganos no a Jesús como único Salvador. Queremos a María, a Pedrito, a Juancito, a Juan Pablo, al tercero, al Pablo VI, menos a Jesucristo, y peor aún, viniendo para juzgar al mundo. Esto deshace a la persona, me hace temblar, no lo puedo escuchar. Y no me extrañaría que alguno de ustedes que me escucha diga, nunca más piso aquí. No pise. Vaya tras los mentirosos. Ah, ellos son buenos. Oh. Suavecitos como la piel de un bebé. Por tanto, el santo, aquí Dios habla. Por tanto, el santo de Israel dice así. Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Esto en Isaías 30, 8 al 13. Ahora permítame parafrasear esto. Ve ahora y escribe esta palabra mía respecto a Egipto para que permanezca hasta el fin del tiempo eternamente como denuncia de la incredulidad de Israel. Porque si no la escribes, dirán que nunca los previne. Oh no, dirán, jamás nos dijiste eso. Porque son empecinados rebeldes. A mis profetas les dicen, a callar, basta de mensajes suyos. O dicen, no nos digan la verdad, díganos algo agradable, díganos mentiras. Olviden esas tristezas. Ya hemos oído más que suficiente de su santo de Israel. Miren, es en contra de Dios. El santo de Israel es Dios. Y ellos le dicen, no queremos más de ese santo de Israel. ¿Sí? Como despreciasteis, como ellos desprecian lo que digo. En cambio, confían en fraudes y mentiras. Y no quieren arrepentirse. Lo que los espera, calamidad súbita, no esperada. Notemos. lo que Dios le dice al profeta. Dios le dice que escriba la visión acerca de Israel y su alejamiento de Dios. Versículo 8. Esto es lo que Dios dice de ellos: rebeldes, mentirosos y que no quisieron oír la ley de Jehová. Vaya usted y predique un mensaje bíblico y notará lo que sucederá con una audiencia acostumbrada a los gritos, aplausos, retorcijones, lenguas, visiones, profecías, revelaciones frescas de vientos frescos que soplan. Hace ya muchos años que en una de esas reuniones de los hombres de negocios cristianos, en uno de los desayunos que ellos suelen tener, no sé cómo fueron a cometer el error e invitar a Dave Hunt para hablar. Y Dave Hunt, cuando habla, solamente dice la verdad, directamente. Obviamente él sabía dónde se metió, pero el que lo invitó no sabía. Y estando hablando, el presidente que lo había invitado estaba sentado al lado de él, y ahí estaba todo el público, medio que desayunando, y todos se callaron para escuchar ahora al orador invitado. Cuando él hablaba y hablaba, este hombre sentado crujía los dientes. ¿Cómo le gustaría darle una? Pero ahí estaba. Había que guardar el decoro y la paciencia. Hasta que no aguantó. Y lo tiró por el saco para que se siente. Hans lo miró y dijo, no, yo vine para hablar, todavía no terminé, espere. Y estos eran hombres cristianos, hombres de negocio, todos cristianos. Si ustedes leen los libros de Dave Hunt, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Ustedes no encontrarán allí más que claro mensaje bíblico. Luego dice Dios, no veáis a los profetas, es decir, no consulten con los verdaderos hombres de Dios. No vayan a ninguna iglesia bíblica, diríamos hoy. A los profetas decían, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, mentiras, díganos mentiras. No, ahora ya Dios ama a todos, Él ha cambiado, antes era severo. No, pero ¿acaso de entre los atributos de Dios no está la inmutabilidad de Dios? Ah, no, pero usted no entendió, el original hebreo es diferente. El original griego, todos conocen los originales, todos hablan hebreo y griego. Saben dos palabras y media y ya son los postulados, son los que traducen y nos explican lo que quiere decir y todo eso. Pero recuerden, Dios es inmutable. Todavía le sorprende todo cuanto ocurre hoy en nuestras iglesias. Esto ya se dijo, como digo, 700 años antes de Cristo. ¿Se da cuenta hasta dónde habían llegado los hebreos, rechazando a los profetas, y lo que luego les costó todo esto? ¿Pero acaso ellos lo hacían solos? ¿Acaso no era esto el pedido de la multitud? ¿No era acaso el pueblo que decía a los profetas, queremos cosas que nos guste, que no nos deje mal? Me decía un hermano, pastor, que va a estar aquí, Dios mediante, el domingo que viene, que un colega de él había ido a predicar a una iglesia en Brasil. Y un hermano dijo, hermano, como usted no conoce la congregación, quisiera advertirle de algo. Oh, muy bien. Justamente me interesa saber, es un lugar nuevo para mí. Por favor, no diga cosas que puedan crear problemas, porque hay mucha gente nueva. Ah, sí, hay mucha gente, pero no entiendo yo qué es lo que yo no tengo que decir. Bueno, por ejemplo, no hable del infierno, no hable de pecado, no hable de arrepentimiento. Oh, dice él, justamente con eso vengo yo, sabiendo que va a venir mucha gente que necesita saber estas verdades. Esto lo dijo un hermano líder. Y a muchos ya ni reciben en las iglesias para que prediquen. Ese es el pueblo. Ahora, ¿qué pide hoy el pueblo de Dios? Bueno, Queremos nuevas visiones. A ver, una hermana que tuvo visión esta noche, vaya a saber qué comió la noche anterior y le hizo mal. Y ya tiene visiones. Háblenos de nuevas revelaciones, háblenos de la unidad. Y no importa a qué precio. Estamos dispuestos a rendirle culto a María, a someternos al Papa, a rechazar la Biblia, a someternos a los decretos de los concilios, a adorar una imagen, no importa de qué, si es de metal, de madera o de yeso. Y sin importar a quién represente, adoraremos a la Madre Tierra, la que nos ha dado todo. La Madre Tierra nos da mango, zanahoria, remolacha, gallinas, patos, vacas. Eso sí que merece adoración. Estamos decididos a fomentar el ecumenismo y además creemos que la nueva era es una buena alternativa. No nos hablen del pecado. No queremos saber nada de arrepentimiento, estamos cansados de eso. Ese Olavati no deja de hablar de eso en su radio y si eso es poco, el domingo sube al púlpito y sigue con lo mismo. No nos hablen de la sangre de Cristo, del juicio venidero, de la gran tribulación, de la resurrección de los muertos, de los juicios que vienen. Nadie tiene derecho de pretender que tiene toda la verdad. Hay algo en todas partes de verdad. El colmo viene cuando Dios le dice al profeta: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, dicen ellos. No nos digan la verdad. Queremos algo agradable. Díganos mentiras. Olviden de esas tristezas. Ya hemos oído más que suficiente de su Santo de Israel. Pero ellos no rechazaban a Isaías. Ellos en realidad rechazaron a Dios. Jesús, años después, Mateo 10, 40 y 41, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ya cité a Isaías. ¿Qué les parece Ezequiel? El capítulo 2 de Ezequiel es muy corto. Dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarza y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libros, una visión. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por dentro y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Esto espera a quienes no participarán de la gran trasladación de los redimidos. ¿Qué palabras? Endechas, lamentaciones y ¡ay de lo que viene! Dios le dijo al profeta que aunque ese pueblo no haga caso, de todos modos sabrán que hubo profeta entre ellos. Yo sé que hoy muchos no hacen caso a lo que se está diciendo. Pero sabrán que alguien predicó la verdad, que hay unos cuantos pastores, hombres de Dios aquí en el país que todavía con valor están proclamando la verdad. Pablo nos advierte que los hombres apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segundo Timoteo 4:4. ¿Cuán exacto es esto hoy? En medio de un pueblo saturado de Biblias y claros mensajes extraídos de la Biblia. ¿Qué es fábula? Cada uno dirá, yo sé lo que es. Permítame leerle lo que dice el diccionario. Dice así: rumor, habladuría sin ningún fundamento, suceso o acción ficticia que se narra o se presenta para deleitar, composición alegórica protagonizada por animales que contiene una enseñanza, cualquiera de las ficciones de la mitología. Esto es fábula. La mitología de la Inmaculada Concepción, tráiganmela, quiero más mitología. La mitología de las apariciones de la Santa Madre de Dios. La mitología de la Reina del Cielo. La mitología de Pedro como el primer Papa. La mitología de la salvación mediante ciertos sacramentos. La mitología de la presencia de Cristo en la hostia. La mitología del purgatorio. ¿Y qué es un mito? Bueno, fábula, ficción alegórica, particularmente en materia religiosa. Su principal característica es la transmisión oral de generación en generación, aunque a veces se consigue más tarde por escrito. Los mitos emanan de una sociedad y llevan los ecos de sus costumbres que a veces los legitiman. Sabemos que muchas mitologías babilónicas, egipcias y griegas forman parte hoy del cristianismo constantino. Los cristianos, entusiasmados por regresar a la mitología babilónica, nunca como ahora, se está haciendo fuerza a todo vapor para arrastrar a los cristianos evangélicos, algunos de regreso y otros que nunca estuvieron allí, al Vaticano y sus mitos. Algunos dicen, no, pero ellos por lo menos no cambian como nosotros, los evangélicos cristianos, ¿así? En el siglo IV se introdujeron las oraciones por los muertos, también hacer señal de la cruz. En el año 375 se introdujo la adoración de los santos y de los ángeles. En el 394 todo lo hizo la Iglesia Católica. Se instituyó el sacrificio de la misa. En el 431 se inició el culto a María. En el 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse en forma diferente de los laicos. Año 526 se comenzó a administrar la extrema unción como sacramento. Año 593 se introdujo la doctrina del purgatorio. Año 600 los servicios de adoración comenzaron a celebrarse en latín. Año 600 las oraciones a María. A partir del año 312 la iglesia se convirtió en más romana y menos cristiana. Año 607, Bonifacio fue nombrado primer papa. 709, se implantó la costumbre de besarle el pie al papa. 786, la adoración de imágenes, y así sigue. Ahora usted dirá, esta es la iglesia que nunca cambia, o nunca cambió. Ah. Tal como lo comprueba la historia, son muchas más los cambios paganos que se han introducido en el cristianismo, no de Cristo, sino de Constantino. ¿Hacia dónde nos conducirá el actual acercamiento para formar una sola gran iglesia, la Iglesia Romana Imperial? Muy pronto habrá una masiva peregrinación a los lugares donde se encuentra el imperio de este tipo de iglesia. Algunos dicen, porque salió un artículo muy completo, las herejías, pero cuidado, es lo que llama el catolicismo herejía, no lo que nosotros los cristianos llamamos. El catolicismo llama las herejías del Papa Juan Pablo II. ¿Cómo? ¿Oí bien? Oyó bien. Escuche. Juan Pablo, la Iglesia Católica carece de unidad. Luego, la verdad de la fe divina católica, contesta. La unidad cristiana es la Iglesia Católica. ¿Qué unidad, verdad? ¿Qué, cómo armoniza? Juan Pablo dice, los infantes pueden ser salvos sin el bautismo, año 1995. Los infantes, dice la Iglesia, necesitan el bautismo para la salvación. San Zósimo I. Juan Pablo, los musulmanes adoran a Dios, al Dios verdadero. La Iglesia Católica, solo los católicos pueden adorar al Dios verdadero. Luego el Papa, las sectas heréticas, que somos nosotros, yo soy el líder de los herejes. Las sectas heréticas tienen una misión apostólica. Generoso Juancito, ¿no? Lo dijo en 1980. La Iglesia Católica siempre sostuvo y sostiene. Dice, es la única misión apostólica. Juan Pablo dice, el Espíritu Santo usa las sectas como medio de salvación. Año 1997. No. La Santa Iglesia dice, el Espíritu Santo no da vida a los herejes. León XIII. Juan Pablo, debemos orar con los herejes para la unidad. 1995. No. Si alguno ora con herejes, él es un hereje. San Ágato I. Juan Pablo, la libertad de conciencia es un derecho del hombre. 1980. No. Libertad de conciencia es locura. Gregorio XVI. Juan Pablo, los herejes son cristianos. 1982. No, solo los católicos pueden ser cristianos. Pío VI. Juan Pablo, cada hombre está en unión con Cristo. Miren qué generoso este hombre era. Con razón que tan famoso fue. 1979. No, la Iglesia dice, Cristo no está en todos los hombres. ¡Qué unidad, verdad! San Pío X. Juan Pablo, los herejes tienen la fe apostólica. 1995. No, la Iglesia dice, la fe verdadera no puede hallarse fuera de la Iglesia Católica. Pío IX. Juan Pablo, el nuevo orden mundial es unidad santa. 1987. No, el nuevo orden mundial es perverso. Pío XI. Juan Pablo, Dios ama a los herejes paganos. 1938. No, sin fe católica es imposible agradar a Dios. Pío III. No, Pablo III se llama, pero Pío también. Juan Pablo, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Mucha generosidad aquí. 1994. No. Los judíos rechazan la única fe de Jesucristo. Gregorio I. Juan Pablo, los masones son hijos de Dios el Padre. 1984. No, los masones son hijos del diablo. Y la mayoría de ellos son masones. Pío IX. Y así siguen. Ellos nos acusan que nosotros estamos muy divididos, muy separados entre nosotros. Y no sabemos lo que estamos diciendo. Pero ¿qué unidad es esta? De esta iglesia. ¿A dónde va a llevar esto? Oiga esto. En Buenos Aires, hace poco, se reunieron. Este es el artículo que dice así. Somos católicos y evangélicos que hemos experimentado al Cristo resucitado, quien mediante su Espíritu Santo, que es gracia, ha renovado espiritualmente nuestras vidas. Tal como Jesús prometió a sus discípulos antes de ascender al cielo, aclara la declaración común del segundo encuentro fraterno de comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo, se abrevia CRECES, C-R-E-C-E-S, que se reunió desde el 2 al 4 de julio en Buenos Aires de este año. El evento fue concretado aprovechando la visita de Mateo Calici, presidente de la Fraternidad Internacional de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza de la Iglesia Católica Romana, ICR, y presidente de la Comunidad de Jesús de Bari, Italia, que promueve el ecumenismo carismático. Este fue el segundo encuentro que fue precedido de distintos tipos de reuniones organizativas de las relaciones interlíderes, debiendo señalarse que Argentina no es el único lugar que ocurre, ya que, como se dice en la declaración común, no es un hecho aislado. En muchos países se están produciendo experiencias similares y seguirán sucediendo en mayor medida en todas las naciones del mundo. El encuentro recibió una conceptuosa comunicación de apoyo del cardenal Jorge M. Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Y ahí continúa hablando, pero me da náuseas y no quiero seguir leyendo. Bueno, uno se pregunta y dice, ¿y esto? Bueno, ahora hay otra novedad, más rápido. Y lo que ahora ellos miran en mucho mejor que nosotros. Ellos miran en todas las direcciones, dicen, aquí tenemos que acaparar a los líderes cristianos evangélicos. Y a nosotros los bíblicos, nos dejan, no pierdan tiempo con ellos. Se van a perder solos, y sí, en el rapto. No nos van a encontrar más, es un hecho. Vamos a trabajar nosotros para unirnos. Pero ellos también miran a la juventud. ¿Y cómo la acaparan? Un título, rescate en Alemania. Rescate no es rescatar almas del pecado. Es un grupo de rockeros. Pero industria argentina, curepa. Dice así el subtítulo, participará en un concierto histórico. La clausura del vigésimo día de la juventud junto al Papa Benedicto XVI. Escuche esto. Viene de Argentina. La banda argentina Rock Rescate será el único artista de habla hispana que participará en el mega concierto clausura de las vigésimas jornadas de la juventud en la ciudad de Colonia, Alemania. Dicho concierto será el 21 de agosto. ¿Alguno de ustedes quiere ir? Hay tiempo. Del corriente a partir del mediodía alemán. Se estima que la asistencia de jóvenes de todo el mundo estará cercana a los 2 millones. Y el evento será transmitido a más de 70 países. La ceremonia de clausura tiene como principal orador al Papa Benedicto XVI, quien oficiará en la misa de clausura. El concierto comenzará a continuación en las primeras horas de la tarde y unos 15 artistas que representan la esencia del espíritu cristiano más allá de las denominaciones, culturas y las lenguas harán de este mega concierto un día histórico de unidad y paz. Cuando digan paz y seguridad, dice Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Rescate, representando al mundo hispano, o hispanoparlante, será la única banda latina y compartirá la escena entre otros con Patrick New, Delirious, Newsboys, Cliff Richard, Judy, no sé cuánto, ¿para qué voy a leer esos nombres, esos sinvergüenzas? Además, todos estos artistas serán parte de un disco histórico, guarden el dinero, llamado Building One World, construyendo un solo mundo, donde Rescate canta la canción quita mancha. Algunos se ríen porque ya lo habrán escuchado. Rescate sigue escribiendo nuevas páginas y ahí continúa. ¿Qué vendrá después de esto? Tal vez la información de una otra más comisión ya de jóvenes de Interfe para preparar rápidamente impresos y toda esta literatura para estos nuevos convertidos, porque los cristianos evangélicos se van desconvirtiendo y hay que prepararle literatura. Tal vez se solicite que los gobiernos impidan que los predicadores bíblicos sigan lanzando violencia verbal, que así se llama ahora, cualquiera que diga la verdad, exactamente lo que los profetas hacían. Tal vez el próximo orador para algún festival de esperanza será el mismo Papa, con lo cual sería innecesario ningún esfuerzo para cargar gente si va a reunir allí 2 millones, ¿dónde no va a reunir gente? Tal vez se intensifique la inclusión del budismo, el islam, el hinduismo, y si encuentran allá buena gente que quiere mover para que vayan y también hagan causa común, aquí está. Ahora, ¿en qué desembocará todo esto? Todo esto desembocará en Apocalipsis 17. Téngalo presente. Creo que un buen nombre para toda esta renovación espiritual podría ser muy bien Babilonia la Grande. Babilonia significa confusión. Y usted dirá, ¿y qué dice en Apocalipsis 17? ¡Uy, cómo coincide todo esto! Es exacto. Dice así, voy a leer algunos versículos porque sería mucho. Dice, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Roma está sobre 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, de la cual está hablando, por supuesto. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. ¿Cuáles son los reyes que cayeron cuando esto se escribía? Asiria, Egipto, Babilonia, Medopersia, Grecia, 5. 1 es Roma, cuando se escribía Roma era el imperio. Y luego, 7, Roma revivida, y el 8, el anticristo. Sigo leyendo. Dice así, 7 reyes, versículo 10, 5 de ellos han caído, es decir, ya es historia, cuando Juan escribía. 1 es Roma, y el otro aún no ha venido, Roma revivida. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, y también es el 8, y es de entre los 7, y va a la perdición. Yo no tengo tiempo para elaborar esto, pero esto coincide perfectamente con lo que estamos viendo. ¿Ustedes se imaginan una reunión donde el Papa, quien quiera que esté, está predicando? Y se imaginan ustedes la invitación, por ejemplo, los predicadores invitan, dicen, ¿cuántos de ustedes desearían comenzar la vida cristiana? ¿Desean arrepentirse de sus pecados, conocer a Jesucristo como Salvador, le vamos a ayudar, etcétera? Ustedes ya saben cómo hacemos. Yo redacté una invitación que le puedo ceder al Papa sin cobrarle nada. Más o menos diría así. Invito a todos los corderitos extraviados, pastores, ancianos, reverendos, reverendas, de sus respectivos rebaños, a venir aquí a la plataforma y postrarse ante mí, que soy representante de Cristo, lo sabrán todos. De modo que ustedes no se estarán postrando ante un hombre, sino ante el mismo Dios. Vengan, sí, vengan, vengan, ya mismo. Invito a anglicanos, bautistas, menonitas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, nazarenos, hermanos libres y tantos otros. Vengan, vengan ahora mismo, reciban la unción de la Santa Madre de Dios y de mí, el Santo Padre, aquí presente. Esta es una fecha histórica, corderitos míos, algo que nunca ha sucedido desde que el primer Papa, San Pedro, ocupó este alto honor. Somos una generación única, seguirá diciendo, y debemos aprender a perdonarnos y a comenzar a trabajar juntos, unidos por la paz mundial, abrir nuestros templos para todos y dejar de hacer proselitismo. Considerémonos todos como una gran familia amparada por su santidad y por la Reina del Cielo, la Virgen María. Espero que no me copie sin mi permiso. Entonces seguramente sucederá algo inaudito, increíble. Comenzarán a bajar de las gradas, reverendos y reverendas, con lágrimas en los ojos. Y caerán de rodillas ante su santidad. Todos levantarán allí las manos al cielo y comenzarán a entonar Ave María, dándole gracias por haber ayudado a hacer lo que ni el Espíritu Santo ha logrado. Entonces se escuchará a alguien allá en las gradas, ¡Aleluya! Y otro contesta, ¡Gloria a Dios! Porque habrá pentecostales por montones. De nuevo, ¡Amén! Y otro contesta, ¡Así sea! Pero ahora viene la parte más seria, que yo creo que sucederá. Tengan esto por serio. Habrá un juramento. La Iglesia Católica no querrá perdonar así nomás la cosa. Mira, ustedes han hecho mucho daño para nosotros. Una y otra vez han lanzado libros y han proclamado el mensaje bíblico en contra nuestro y rechazaron nuestras costumbres, liturgias, tradiciones, encíclicas, siendo nosotros la única iglesia verdadera mediante la cual solamente podemos ser salvos. No hay otra por la cual pueden ser salvos. Y aquí viene el juramento. Ya cuando estén allí todos las ovejitas, los hermanos separados, ahora se unen, dirá el Santo Padre, ponga su mano derecha sobre su corazón y diga esto: yo juro por Dios y por el cielo que ya no diré una sola palabra contra ninguna otra persona, ni llamaré, ni consideraré, ni pensaré que alguien no sea salvo. Consideraré de hoy en más a todos como mis hermanos. Pido perdón a todos los hermanos míos católicos y a quienes les hablé que debían recibir a Cristo y los convencí, los bauticé, los instruí. Cometí un grave error, perdónenme. Me arrepiento de todo corazón y prometo que nunca más lo haré. Entonces se oirá un sonoro ¡Amén! Toda la audiencia de millones que por poco harán temblar ese lugar con la cantidad de gente que habrá ahí. Termino con estas palabras. Apocalipsis 17, 3 al 7. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia es el anticristo. En un primer momento, cuando la iglesia se haya ido, el anticristo pretenderá someterse a esta iglesia que se está formando ahora. con el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que dicen ser cristianos, no católicos. Bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Dónde está el purpurado? Y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Leyeron ustedes alguna vez un libro acerca de la persecución contra los cristianos? ¿Saben algo de los hugonotes de Francia, por ejemplo? ¿De la cantidad de hombres y mujeres que dieron su vida perseguidos por el catolicismo romano en España? ¿Y de la sangre de los mártires de Jesús? Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Para entonces esto era futuro. Para nosotros hoy es muy fácil entender. Pero busquen algún pastor que les explique esto. A ver qué le dirá. Se sorprenderán cuando comparen lo que le diga con lo que están escuchando ahora. Y díganle, pruébeme bíblicamente que usted dice la verdad. Para mí este texto es muy sencillo, muy fácil, pero hay que ser bíblico para interpretarlo así. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sentimos mucho lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo lo que tú nos has anticipado. Y nosotros queremos estar preparados de tal manera que tú nos encuentres realmente ocupados en tus asuntos y que no cedamos un solo milímetro de lo que realmente creemos y predicamos. Tal vez lo único que queremos pedirte, aún con más razón, es que lo vivamos a fondo, a tal punto que nadie niegue, nadie dude de una vida consagrada a ti, de una vida rendida a ti. Ayúdanos, pues, y aquel o aquella que pudieran estar con nosotros sin conocer todavía a Jesucristo como su Salvador personal, que hoy se rinda a ti y te diga, yo quiero el perdón que tú ofreces. En el nombre de Jesús. Amén.